En ocasión del Día del Songun, la editora Corporación Heralco S.A.C. del Perú publicó en tomo suelto el día 20 la obra maestra del dirigente Kim Jong-il. Reforzar al ejército popular es la garantía fundamental para el cumplimiento victorioso de la causa revolucionaria del Chuche.